Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! ¿Cómo le están pasando? Bien, hace calorcito, ¿no? Esta es una noche, pero ideal, ideal para entrar al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Ella subió y subió y subió. Saludo para el maestro Jaime López, el marco musical de Exhalofrío. Muchas gracias por estar con nosotros allá en el otro lado del cristal. La producción de Liliana Cornejo, la operación de Cristian Hertz y Javier León. En los teléfonos Rosalinda Lezama, soy Juan Ramón Sáenz. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Una noche donde vamos a tener cosas bien, bien, bien interesantes, ¿ok? Así es que no se muevan, no se muevan. Y les mando un saludo a todos los amigos que nos escuchan en toda la gran cadena EXA, la gran cadena internacional EXA en todo México y 8 países. Hoy tendremos obsequios, fíjate, ya tenemos un video hecho específicamente para ti. Un video de una hora que está, uy, uy, uy, trae unas experiencias, trae unas situaciones, bueno, que más que nada son de un tema muy fuerte de posesiones y exorcismos y esas cosas. No, no, no, de verdad, yo quiero que tengas el tuyo, ¿lo quieres? Vamos a arreglar muchísimos, ¿a poco no, Javier? Javier fue testigo de que llegó un tráiler cargado de esos videos, bien producidos, los produjo mi amigo Nacho Gutiérrez de Canal DVD, bien producidito, bien bonito, con una historia, de verdad, muy impresionante. Así es que vamos a tener mucho para ti esta noche. Así es que pon atención porque al rato voy a dar por varias vías estos videos, ¿ok? También quiero decirte que ya llega el Festival Vampírico. Estuve hablando toda la semana con mi amigo Carlos Camaleón. En un saludo cordial. Fíjate, nada más dije Carlos Camaleón y como que se cambió todo el clima. ¿Por qué? Por el Festival Vampírico. Te voy a hablar mucho acerca de él. Viene Carlos con personas muy interesantes. Personas que se han dedicado a estudiar todo acerca de los vampiros. ¿Existen? ¿No existen? ¿Todavía existe la duda? Bueno, pues, próximo viernes, un especial, muy especial, acerca de los vampiros. No te lo vayas a perder, por favor. Ok, vámonos directamente a Monterrey, Nuevo León. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, emocionado, la verdad. No, al contrario, gracias por estar con nosotros, David. Oye, ¿cómo está Monterrey? ¿Hace calorcito? Pues... sí hace calor, pero pues la neta, lo más feíto de acá es que pues la neta no puedes ni salir a la tienda ni nada porque anda el ejército por aquí. Sí, hombre, pero mira, esperemos en Dios que pronto se restablezca todo. Sí. Monterrey, una ciudad llena de gente trabajadora, de gente emprendedora, y digo, por algunos malandracos no va a pasar nada. Verás, pronto tiene que pasar todo esto, David. Sí, pronto, esperemos en Dios que pronto pase. Yo le envío un saludo cordial a todos mis amigos de Monterrey, que bueno, ahorita la están sufriendo más o menos, pero bueno, ya llegarán tiempos mejores. Sí. ¿Eh? Estoy a tus órdenes, David. Ah, okay, muy bien. Mira, Juan, la historia es la siguiente. Haciendo resumidas cuentas, esta casa donde yo vivo actualmente es de mis papás. Esta casa, pues, antes de que ellos se cambiaran aquí, la señora que vivía aquí, pues, era santera. Okay. Cuando ellos llegaron, limpiaron así todo. Así como mi mamá, pues, no cree en eso. Es muy cristiana, pero no creen en los, así como que en lo malo. Y de que todo lo que había aquí nomás lo barrió y lo aventó hacia a la basura. Dice que ella pues encontró un chorro de mugrero y así, pues nomás lo tiraba. Okay. Y pues desde que era niño siempre hubo mucha actividad en esta casa, pero pues como que cosillas leves. Pasaron los años, una tía mía que pues la verdad luego nos enteramos que nos tenía mucho coraje, nos regaló un espejo y ahí fue cuando ya... Ahí sí ya, pues, así como que pues se descontroló todo. Claro, él les regaló un espejo. Fíjate que desde hace mucho tiempo se piensa que los espejos son objetos donde se pueden realizar o por donde se pueden realizar varias situaciones energéticas, brujerías y demás. Se piensa desde hace mucho tiempo que los espejos son portales. Y además que quedan cargados. Les regala el espejo y ¿qué comienza a pasar? Pues la verdad, estuvo bien horrible porque cada quien empezaba a ver lo que más tenía miedo. Ajá. Por ejemplo, mi hermano chiquito decía que veía un niño de su edad, pero con la cara pues, fea. De que mi hermana mayor veía una viejita, mi otra hermana veía como una gárgola. Inclusive vinieron así hermanos a tratar de orar por la casa. Inclusive vino uno que... Según esto venía de otra parte de México, muy con el don de la liberación de casas, todo eso. Okay. El muchacho se fue corriendo porque la verdad, y no quiso volver, porque en la sala se le apareció, dice que vio una gárgola de piedra grandota. Ajá. Y el chavo ya no quiso volver y pues la casa sigue igual, la verdad, sigue igual de cargada y todo, pero pues ya 20 años aquí viviendo como que no te da... Ya mucho miedo lo que oyes o lo que ves. Como que estás curado de espanto, ¿no? Sí, la verdad le digo a mis amigos, porque muchos amigos vienen y de que... Oye, es que oye esto, oye, es que algo se escucha y le digo, tira león. Si te da miedo, más fuerte se va a poner. Ajá. Si lo ignoras, se va a hacer garras y mejor va a dejar de molestar. Y así pasa, como que eso no me molesta. Lo que pasa, y si está feo, y porque me duele mucho, porque es a mi sobrina... Ajá. Es que tengo una sobrina de un año, la cual desde que nació siempre ha estado internada y la han operado y tiene esto y tiene aquello, pero el estómago se le inflama así de repente como si fuera un sapo. Uh-huh. Y una vez del ombligo le salió como una bola de hilo. Okay. Y y así quedó, pero pues en ese tiempo mi mamá pues por X motivo me corrió de la casa. Bueno, de hecho porque yo soy maestro, pero me dediqué a la música mejor y pues me botó. Y en ese tiempo pues yo no sabía, no tenía mucho contacto con la casa. Okay. Pero luego mi hermana me llamó, mi hermana, la mamá de la niña, me dice, "Oye, David, tengo miedo." Y luego, "¿Por qué?" Me dice, "Porque pues me salí al balcón a fumarme un cigarro." Y se escuchaba algo, tenemos afuera del árbol de su cuarto, de su balcón, hay un árbol grandote de aguacate, así como de aguacates, pero nunca había aguacates. Ajá. Pero está muy grandote y de hecho ese árbol nadie lo riega ni nada, yo lo he intentado cortar infinidad de veces, pero está demasiado grande. Ajá. Y en el árbol dice que se escuchaba que algo volaba, pero que ella trataba de seguirlo con la vista, pero no lo veía, sino que se veía así como si fuera una oscuridad más negra que la noche, o sea, ajá, ausencia completa de luz. Sí. Y dice que ella se asustó mucho y que así quedó, y que luego ese mismo día, pero en la mañana, entre la ropa de mi sobrina aparecieron plumas, como plumas de gallina, así negras. Okay. Y pues ella se asustó mucho y me llamó. Yo estaba viviendo en el centro de Monterrey, aquí vivimos en Santa Catarina. Okay. Yo estaba viviendo en el centro de Monterrey y dije, no hombre, no te apures, Yareli, pues haber sido cualquier cosa, le dije. Ella me dice, no David, es que eran una cantidad de plumas, el tipo de plumas, o sea, que talles una pluma no es raro, pero así como un puñado de plumas ahí entre la ropa. Uh-huh. Le dije, ¿sabes qué? Mira, agarra toda esa ropa que tiene plumas y tírala a la basura o quémala, así de simple. Sí. ¿Por qué? Porque igual y por salud también, hay no que tienen ácaros y toda esa cosa. Claro. O sea, quémalo, y pues ya lo tiró ella, dice que no lo quemó porque pues no quería hacer problemas con mi mamá, porque mi mamá es muy así de que no, eso no existe, pero actualmente ya cree ella en eso, debido a tanto cosas que han pasado. Bueno, para no hacerte la larga, ese mismo día salgo de mi casa, y afuera de mi casa había plumas, pero así plumas, una cantidad tonta de plumas, y yo le dije, dije, no, pues ha haber sido un gato que se comió un pájaro aquí. No, que los pájaros no se comen ni el pico ni las patas de los pájaros, y las busqué y pues no había nada. Bueno, así quedó. Total, en ese tiempo, como a la semana, porque siempre que pasaba lo de las plumas, como a dos, tres días, mi sobrina caía en paro, o sea, paro cardiorrespiratorio, o sea, la tenían que venir la ambulancia por ella y llevársela al hospital, internarla. En ese tiempo, mi papá pues tenía... Eso fue hace como unos 2-3 meses. Ahorita ya toda mi familia no está, se fue a Estados Unidos. Okay. Pero mi papá tenía un taxi y en ese nos hacía las vueltas para ir al hospital. O sea, en lo que venía y dejaba a los que se iban a quedar a dormir y se llevaba a mi hermana para allá a que hiciera la guardia y todo eso. En una que viene a la casa, se estaciona, entra al baño, recoge a mi hermana. Cuando sale, me dice, David, ven, y ya voy a ver. Sí. Todo el lo que es el toldo, el capataz y todo el carro prácticamente lleno de plumas negras. Ni no supimos de dónde salió. No supimos. Inclusive mi papá es una de las personas más escépticas del mundo, así de que, o sea, y le ha tocado ver infinidad de cosas, pero él dice que no existen. Pero esa vez sí se asustó bastante. Y luego, en ese tiempo, pues yo, o sea, mi sobrinilla estaba internada y pues la familia ocupaba que yo estuviera aquí en la casa. Y mamá me dijo, no, pues regrésate. Dije, no, pues está bien, me regreso. Estábamos así como que bajando unas cosas de la camioneta de mi mamá para, pues, así como que la mudanza, todo eso. Y del árbol empiezan a caer esas mismas plumas. Pero así, haga de cuenta que en cámara lenta veo cómo caen enfrente de mí hacia el piso viniendo del árbol, o sea, es... Son de esos detallitos que uno le pone, que igual no, si no le pones importancia X, pero digo, oye, ¿por qué las plumas vienen de ahí exactamente en este momento? Total, así quedó. Ajá. Hace unos días, bueno, después de eso mi sobrina se la tuvieron que llevar a Estados Unidos porque aquí en México le decían que ya no iba a vivir más del mes. Gracias a Dios, ya cumplió el año, ya está un poco mejor. Pero pues es, obviamente que es por yo les digo que se alejaron de aquí, porque inclusive yo vivo yo aquí solo. Ajá. Y el árbol se escucha bastante ruido en las noches. Y una vez yo me puse así en el cuarto de mi hermana a esperar a ver, o sea, para ver si era eso, porque la verdad la gente me dice, es que no debes de andarle buscando pleito. Le digo, es que no es que le busque pleito, simplemente que si es algo que... Si es algo que, pues, o sea, un pájaro o algo, quiero verlo. Sí. Si no es eso, pues, de perdido saber contra lo que nos enfrentamos. Y pues ya me dijo que, pues, sabe más o menos de eso, que pues probablemente debe ser una bruja. Oye, ¿y cuál es el peor susto que les han puesto ahí, David? Ay, pues es que han sido varios, así de que, pues, la neta, por ejemplo, te voy a platicar, cuando yo tenía 6 años... Uh-huh. Abajo de mi cama se me aparecía como un diablo. La neta, sí. Y yo nunca supe qué era, porque era como un diablo, pero no era sólido. Era como si fuera una figura de lumbre. Y me decía que me bajara allá abajo con él, abajo de la cama. Yo hasta la fecha tengo 23 años. Tengo que las camas donde duermo tienen que estar pegadas al piso. Me da pánico abajo de las camas por eso. Yo nunca supe qué era hasta hace como un año. Ajá. Que le estaba comentando a un amigo que le decía, no, pues fíjate que yo en las noches siempre veía esto y me hablaba y así. Ajá. Y el vato me dijo, no, esto es un, ¿cómo se llama? Elemental. Ajá. Y yo le digo, no, ¿cuál elemental? ¿Debe ser un demonio o algo así? No sé, porque tenía cuernos y se reía y me hablaba. Él se refería a algún ser elemental. Le llaman elementales porque se refieren a los cuatro... A los elementos. Ajá, a los elementos de la naturaleza. Ajá. Que pueden ser hadas, elfos, trolls, en fin, son muchos, ¿no? Sí, pero yo le decía, no, vato, esto no es un bosque ni nada, esto es una casa, o sea... Y aparte, como que si se me aparecieron, y yo nunca supe lo que era, porque pues yo estaba muy chiquito, la verdad, tenía 6 años, pero pues ya tienes conciencia, y créame que esas son de esas típicas cosas que, aunque tenga, cuando vaya a tener 60, me voy a acordar perfectamente cómo era, sí, claro. Cómo hablaba, cómo bailaba bastante. Oye, ¿dejó decía, algún olor? Pues la verdad, el olor, como que era tanto el miedo de verlo, que el olor igual era mío. Oye, ¿y entonces bailaba y te llamaba? Bailaba y me llamaba, inclusive, por ejemplo, me escondía los juguetes. Por ejemplo, de que me decía, mira, tengo esto, ven, es tuyo, ven, acércate por él. Pero a mí me daba mucho miedo. Y prefería no hacerle caso, y juguete que me agarraba, juguete que ya no volvía a aparecer. Ah, ok. Y pues, o sea, siempre ha habido cosillas en esta casa, le digo, pero lo que más me da miedo, y es porque le está haciendo daño a mi sobrina, ajá, es esa cosa que se para en el árbol. Inclusive, tengo una pistola de diablos, porque pues la verdad, hace tiempo vivía en una casa ahí en la carretera Villa de García, donde sí, pum, nos tuvimos que cambiar, así. Uh-huh. De que un día ya le dije, fue demasiado, así demasiado. Dije, ¿sabes qué? Vámonos, al día siguiente nos cambiamos de casa, porque allá en la carretera Villa García sí hay bastantes brujas, bastante de todo. O sea, yo siempre creí que las brujas eran así cuentos así de rancho, de la abuelita, del amigo del abuelito, de cuando eran niños y así. Uh-huh. Pero no, allá sí me tocó ver así, inclusive en árboles, hacia sí. Las brujas, y inclusive, o sea, un vecino mío que era taxista, se le subió una bruja al carro. Ajá. Y el señor dejó de trabajar así por completo. Ay. O sea, ya no quiso salir ni de su casa. O sea, son relatillos así de colonia, pero pues que dices, ay, claro. si están gruesos, y más que nada porque ahorita ya me están pasando, o sea, la casa. Claro. Vamos a hacer una cosa, David. Ajá. ¿Qué te parece si muy pronto vamos a estar en Monterrey? Y me gustaría que hablaras con tu familia, y si nos dejan entrar a hacer una investigación, vamos a saber más acerca de todo esto. Claro que sí, en cuanto si es para ayudarle a mi sobrina, o sea, inclusive yo hace varios meses le comenté a mi mamá. Ajá. Porque le dije, oye, es que la neta, esto ya siento que es más. Ya se pasó, ¿no? Ya se pasó, o sea, ya es más que un simple susto, que claro. Un ruidito, una claro. No, o sea, ya se está afectando físicamente. Órale, vamos a hacer esto, te comunico de una vez con Lili, ¿te parece bien? Claro que sí, Juan. Un abrazo, David. Muchas gracias por escucharme, y la neta, gracias por ser la primera llamada de la noche. Claro que sí, gracias, David, permíteme un segundito, ¿eh? Claro que sí. No te me vayas, por favor. Gracias, ¿qué le parece? Wow. Y bueno, pues, tengo mucho más. Soy Juan Ramón Sáenz. ¿Dónde escuchas a Juan Ramón Sáenz? En Exa, Lo Frío, en Exa. Así responde, ¿eh? Juan Ramón Sáenz está en Exa, Lo Frío, en Exa. ¿Ok? A una pausa y regreso, no se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exa, Lo Frío. Toma un respiro y escríbenos a exalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Exhalo Frío. Exhalo Frío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues te recuerdo, tengo un DVD con un tema impresionante. Es un tema acerca de posesiones y exorcismos. No te voy a mostrar algo que hayas visto en televisión antes, no. Es un DVD hecho para este caso, para este programa. Entonces, yo quiero que tú me marques, tiene una hora de duración y trae una, en especial, una historia impresionante, que su propio protagonista nos platica. No, qué cosa. ¿Lo quieres? ¿Sí lo quieres? Vamos a dar muchos, es más de una vez, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, mándame un correo electrónico rápidamente a exalofrio@exafm.com.mx, exalofrio@exafm.com.mx, los primeros cinco correos electrónicos que lleguen con con una pregunta, hace una pregunta facilita. ¿Quién fue el autor de Drácula? ¿Cuál es el nombre del autor de Drácula? ¿Ok? Los primeros 5 que me respondan correctamente tienen su video. Ahora, los primeros 5 mensajes de texto que me envíen la misma respuesta, ¿quién fue el autor de Drácula, de la novela Drácula? Y me manden un mensaje de texto de inmediato al 33433, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, se van a llevar su DVD, que está de verdad de impacto. No lo vas a encontrar en ningún lado, no se vende, fue hecho para ese programa. Exhalofrío al 33433 o a exhalofrío@xfm.com.mx. Los primeros 5 correos electrónicos y los primeros 5 mensajes de texto también. Es más, las primeras 5 llamadas. Órale, oye, Lilian anda aventando la casa por la ventana, ¿eh? Órale, los primeros amigos que me marquen. 5166-3666. 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666. O si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, al 01800-356-4336, 01800-356-4336 o 01800 El Miedo. La misma respuesta. La única condición que vamos a poner es que puedas venir a recogerlo aquí, ¿verdad, Lili? Que puedan venir a recogerlo. Si, por ejemplo, si me hablas de Cuernavaca, que tienes familiares aquí, que te lo recojan aquí, no hay problema. Se lo damos a otra persona, a tu nombre, nada más que dinos quién, ¿ok? Así es que, ya sea por correo electrónico, exhalofrío@xfm.com.mx, exhalofrío@xfm.com.mx, mensaje de texto al exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, o si me marcas al 5166-3666, si vives en la Ciudad de México, 5166-3666, o si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, al 01800. 356-4336. Un saludo cordial para todos los amigos que están chambeando en ese momento, a los amigos de esa tienda que tiene 2X y 2O, allá de Plan de San Luis y Narciso, se me olvidaron sus nombres, perdón, me pidieron un saludo. Vámonos hasta Acapulquito, Guerrero. Marco Rivera, ¿cómo estás, Marco? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, qué gusto saludar a mis amigos de Acapulco, Está repleto ahorita de turistas, ¿no? Oh, sí, está hasta el tope aquí, las playas y todo. Está muy sabroso el clima. Muchas chicas guapas. Bastantes. Eso. Oye, Marco, te voy a pedir un favorzote. ¿Claro? Salúdame a cuánta chica guapa te encuentres ahí en la playa. De tu parte, todas. Y también de parte de Christian Hertz, ¿eh? Claro que sí, cómo no, para Christian alcanzan todas. Ahora, ok, Marco, estoy para servirte, a tus órdenes. Ok, Juan Ramón, primero que nada, pues felicitarte, escucharte de nuevo con toda la fibra del mundo ahí en ese calofrío, ¿eh? Muchas gracias, ¿qué te parece? ¿Te está gustando? Perfecto, está perfecto, esperando el programa ya de televisión. Ya prontito, como decía el lindito, ya prontito. Ay, sí, ya lo esperamos con ansia. Muchas gracias, Marco. Bueno, ok, te comento mi relato. Ajá. Mira, se dio hace quizás, no sé, 20 años, ya es un poco veterano, pero todavía lo recuerdo como si fuera ayer. No se dice así. ¿Ah? No soy veterano, soy un clásico, di. Ah, de ya no hay muchos. Okay. Sí. Sí, yo pues, recién estaba estudiando la prepa aquí en Acapulco, venimos de la Ciudad de México. Ajá. Y por cuestiones de trabajo de mi papá, pues venimos a radicar aquí a Acapulco. Entonces, yo tenía la costumbre de llegar 10, 12 de la noche de la prepa, porque pues me tocaba ya el turno de la tarde, y pues ya todos los de mi edad estaban dormidos, y solo había un señor, que era mi vecino, que se prestaba mucho a jugar conmigo, dominó, claro, siempre me ganaba, ¿verdad? Okay. Y en una de tantas noches que le gano. Y yo me fui bien contento, pero al siguiente día el señor me comentó que pues deberíamos de jugar una última partida porque él no estaba de acuerdo con que yo le hubiese ganado un día. Sí. Ah, le dije, bueno, señor Dumbul, ok, juguemos. Dejé mis libros sobre la mesa, me salté la barda y me puse a jugar con el señor. Bueno, pues no concluimos el juego porque faltaba una ficha, la mula de seises. Ajá. Bueno, quedamos ahí que para la próxima sería, porque yo ya tenía mucho sueño y mucha hambre. Bueno, el señor igual se despidió de mí, se acostó en su hamaca, que es muy usual aquí en Acapulco. Sí. Y pasó. Continué al siguiente día, llegué, busqué al señor, las luces estaban apagadas en su casa y solo estaban sus nietos, y le pregunté, oye, ¿tu abuelito? No, pues fíjate que no está, y no me quisieron decir más. Llegó su hijo el mayor, don Eric, y me dijo, ¿sabes qué, Marco? Te tengo que invitar, se me olvidó, no estabas en la tarde, vamos al entierro de mi padre. Ajá. No, le digo, no puede ser, ¿cómo? En la noche estuvimos jugando, no puede ser. Dice, sí, y yo, incrédulo, me fui a un pueblo que le llaman El Medanito, aquí en Acapulco. Sí. Me fui con él, llegamos, vi el velorio, la caja, y tuve que acercarme para corroborar que el señor estaba ahí. Y sí, como fue, lo vi. Y le dije en son de broma, señor, no me permitiste ganarte ni la última partida, ¿por qué te vas así? No se vale. Ajá. Total, fuimos en camino al panteón, empezó a llover, y que se les cae la caja. Ay, todos pues, se espantaron porque empezó a tronar el cielo y todo, y su hijo se atrevió a abrir la caja y dice, oye, dice, mi papá no lleva empuñado las manos, dice. Y yo me acerqué por la confianza con la familia, le digo, ¿me dejarías tocar su mano y ver qué tiene ahí? Okay. Pues ante el asombro mío y de extraños, el señor tenía la mula de seises en la mano. Vaya. O sea, la situación era, es que tú habías jugado con alguien que estaba ya muerto. Exactamente. Y cuando vas al féretro, el hombre, bueno, el cadáver de ese hombre, tenía en la mano la mula de seis, es la que les faltaba justamente en el juego. Correcto. Vaya, Marco, ¿y qué pasó por tu mente, De momento, pues, por la camaradería que tenía con él, dije, bueno, caray, nunca me permitiste ganarte, ni muerto te pude ganar. Sí, hombre. Es algo extraño, porque al momento de jugar con él, yo lo sentí como siempre, como todas las noches, jugamos en penumbras. No se me hizo muy extraño nada de su presencia, ¿verdad? Y así fue. Vaya, ¿eso cuándo ocurrió? Hace como 20 años ya, pero caray, yo lo recuerdo como si fuera ayer, y toda su familia se fue a Estados Unidos, no sé por qué, pero todos se fueron por allá, no queda nadie ahí en la casa donde estaban viviendo, no queda nadie se quedó en la casa. ¿Qué cosa es? No, pero esto no lo vas a olvidar jamás. Marco, pues, algo que vas a tener para contarle a tus nietos. Oh, sí, si Dios me lo permite, sí. Marco, te envío un saludo cordial y te agradezco que nos hayas platicado esta experiencia tan tan interesante. No, permítame mandar unos saludos. Pero no, por supuesto, es de su casa, Marco, válgame. Claro, unos saludos para mi hijo Marco Antonio Rivera, que está escuchándolo, y mi esposa Ismeni. Ajá. Y la familia Rivera Cruz de Ciudad Renacimiento, aquí en Acapulco también. Ok. Y a mis amigas Crayola, Lupita y Alicia, que las quiero mucho, de ahí del Face. No, ya son, pero de hueso colorado, pues ¿eh? Somos los number one ahí del club oficial, caray. Claro que sí, oye, muchas gracias. Saludos para... Estamos para apoyarlo, señor. Muy amable, Marco, un abrazo. Un gran gusto escucharlo y platicar con usted. Igualmente, que Dios se bendiga, Marco. Ok, hasta luego, señor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Vaya, qué cosa. Saludos a Acapulco. Gracias por estar con nosotros. Dice, buenas noches, que tenga muchos años de programa de miedo, dice Luis Ángel. Gracias. Hola, Juan Ramón. A ver, también, ¿cuándo hace un programa especial de películas de terror? Un saludo para el doctor Senil. Ojalá que se lo frío dure 2 horas. Gracias. Juan Ramón, manda saludos a todos los que estamos en la comunidad de La Cáscara de Exa en Ensenada. Gracias, muy amable, muchas gracias. Y bueno, pues, tenemos los nombres, ¿eh? Ahorita vencieron los nombres ganadores. Oye, qué rápido se ganan las cosas aquí en Exa, ¿eh? Así, nada más, digo, mándenme 5 llamados y de volada llegaron los 5, los 15. ¿Cómo? A ver, vamos a ver cómo se comportan con el Facebook y el Twitter. Vamos a ver, ahorita les doy los nombres de los ganadores, por supuesto, ¿eh? A ver, que me manden... El primero que me mande por Twitter Bueno, déjenme decirles que cómo van a entrar a Twitter. Obviamente abren la página de twitter.com y ahí se van a Exhalofrío, porque hay como 200 Exhalofríos, una Exhalofrío esto, es Exhalofrío, ¿okay? Okay, y hay más, es más, le estoy poniendo al inicio hola, hola, hola. Okay, para que sepan cuál es el bueno. Okay, ahí está. Ya estoy poniéndole hola, hola, hola. Y entonces, a ver, vamos a probarlos. Que me manden la... Pónganme ahí su correo electrónico y me ponen la respuesta. ¿Quién es el autor de Drácula? Okay, es muy fácil. ¿Quién es el autor de Drácula? Y para identificarlos, bueno, pues pónganme su correo electrónico para que Lili les envíe cómo pueden recoger su DVD. Ahora, por Facebook también háganlo. Entren a Exhalofrío XFM, Exhalofrío XFM, Exhalofrío XFM. Ahí es muy fácil, Exhalofrío XFM en Facebook. Y ahí estoy poniéndole también hola, hola, hola, ¿ok? Para que sepan que aquí estamos. Y entonces, es más, que me manden los primeros, ¿verdad? De una vez para todos, para medirlos. Uno por Twitter y uno por Facebook. Envíenmelo de inmediato. Esa respuesta. Obviamente, pónganme su... ¡Oh, qué rápidos! Póngame su correo electrónico, por favor. Dice Avatar. Ya me pone Avatar su nombre. Y aquí está, de rapidísimo. Vaya, qué rápidos son, ¿eh? Ya llegó. Samantha Vázquez, gracias, Samantha. Muchas gracias. Obviamente me puso aquí la respuesta. Qué rápida eres, ¿eh? Es una tuitera, pero súper profesional. Tienes tu regalo, ¿eh? Muchas gracias, Samantha. Muy amable. Y, digo, ahí lo pueden checar ustedes ahorita en Facebook. Digo, en Twitter. Ahora póngame en Facebook. En Facebook póngame rápidamente la respuesta y les voy a dar su DVD. ¿Qué es este DVD? Es un DVD de una hora hecho para el programa, donde, bueno, va a haber varios. El primero es de posesiones y exorcismos. No es un video donde vamos a sacar personas. No. Somos muy respetuosos de todo eso. Digo, personas estando mal, no. Es un video de mucha investigación con testimonios reales de situaciones muy espeluznantes, pero muy espeluznantes que les han ocurrido, ¿ok? Es un video muy impactante, muy impactante. Así es que, por favor, no se queden sin su DVD, ¿ok? De Exhalofrío. Vámonos con Frío. Froilán de Ixtapalapa. Froilán, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí ya es, escuchándolos un rato aquí. ¿No saliste de vacaciones? ¿Mandé? No salí, fíjate, estuve trabajando. ¿Estuviste disfrutando de la ciudad? Pues, ¿no? Te podría decir que sí, ¿verdad? Qué bueno. Estamos de que no había. Qué bueno, gracias por estar con nosotros y estoy para servirte, Roilán. Mira, mi relato hace muchos años, yo perdí a mi hermana. Ajá. Con el tiempo yo compré una Ouija, nunca con el afán de comunicarme con ella. Ah, o sea, ¿tú perdiste una hermanita? Sí, bueno, falleció mi hermana. Ok. Era más chica que yo, bueno, un año más chica que yo, como de 19 años murió. Murió muy joven. Sí. Con los años yo compro una Ouija, nunca con el afán de comunicarme con ella, sino nada más por el placer de hacer, no sé, algo diferente, yo creo. Sí. Normalmente yo jugaba la Ouija a eso de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Casi todas las noches. Duré, yo creo, como unos 2 años jugándola así. Nunca tuve algún problema porque antes de me enteré, siempre cortaba la comunicación, o sea, decir adiós de despedida, pues. De cerrar las puertas, los canales que normalmente dejamos abiertos en estos momentos. Sí. Me contestaban las más variadas personas, ¿no? Pero, bueno. La cuestión es de que un día, una noche, yo preguntaba, ¿con quién juego? Y me dice, ¿conmigo? ¿Cómo estás? Canijo, ¿no? Que sí me dijo. Ajá. Dice, ¿quién eres tú? Porque normalmente casi nunca tenía comunicación, con los que tenía comunicación, nunca me hablaban con groserías. Sí. Y hasta luego me entró con una grosería. Me dice, ¿tú quién eres, no? ¿qué pasó? Dice, ¿ya no te acuerdas de mí? Digo, pues nomás dime quién eres y pues vemos, ¿no? A lo mejor sí te conozco, a lo mejor no te conozco. Ajá. Dice, soy tu carnala, que amor. Ajá. Y le digo, ¿quién? Dice, no te hagas tonto. Ajá. Le digo, mira, no sé quién seas, no tengo ni la intención de hablar contigo. Dice, pues yo sí quiero hablar contigo. Le digo, no, le digo, o sea, a ver, le digo, o sea, pues solamente no, a lo mejor, pero yo le dije, a ver, ¿cuál era tu canción favorita? Normalmente salíamos a los bailes en esa época, cuando ella falleció, íbamos a los bailes, y había una canción que a mi hermana siempre le gustaba muchísimo, ¿no? Una salsa, el llanto de Amalia Mendoza. Ajá. Y sí, así me respondió, ¿no? El llanto de Amalia Mendoza. O sea, correspondía a lo la Ouija. Sí, lo que yo le preguntaba, me lo respondía. Vaya, oye, déjame hacer rápidamente, Froilán, una pausita y continuamos, nos quedamos en la parte más impactante, ¿ok? Claro que sí, Juan. Permíteme un segundito, muchas gracias. Vaya, qué cosas. No se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Tengo a los ganadores, qué rápidos son aquí en Exa, qué rápidos. Ahorita digo los nombres con mucho gusto. Mientras tanto, continuamos. Vamos a Ixtapalapa nuevamente con Froilán. Froilán, gracias por estar con nosotros. Gracias por esperarme, sigo a tus órdenes. Así es que, bueno, compra la Ouija, vayese tu hermanita tiempo anterior. De pronto empieza a comunicarte con alguien que dice que es tu hermana y tú no quieres hablar con ella, te dice yo sí quiero hablar contigo y resulta que dicen, a ver, ¿cuál es tu canción favorita? Y la canción favorita era El Llanto de Amalia Mendoza, que le gustaba a ella porque iban a los bailes. Sí, esa canción siempre le gustaba mucho, okay. Le fascinaba esa canción, te digo. Y así le pregunté varias cosillas, ¿no? Ajá. Pero siempre tuve la duda de que normalmente dije, no, o sea, a lo mejor el que está hablando con ahí en este momento sabe lo que yo quiero escuchar, ¿no? Ajá. Entonces llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? Mira, no sé quién seas, realmente no quiero hablar contigo. Y dice, no, mira, espérate tantito. Así, en la Ouija, obviamente. Mire, nada más te quiero dar un mensaje. Y si yo también, de hecho, ni tengo ganas de hablar contigo, caña. Entonces, le digo, bueno, está bien, le digo, ¿cuál es el mensaje? Dice, mi mamá. Le digo, ¿qué pasa con mi mamá? Dice, mi mamá me llora. Le digo, no, mi mamá ya no te llora. Sí me llora. Todavía me llora, carnal. Dice, la cosa no es de que me llore. La cosa es de que estoy en un punto en donde allá enfrente está la luz, pero el llanto de mi mamá me tiene detenida. Y estoy en un lugar donde no veo nada. Okay. No veo nada, carnal. Dice, no es que yo quiera hablar contigo, pero tenía que decírtelo. Habla con mi mamá. Uh-huh. Y dile que me deje de llorar, que me suelte, que me deje ir. Le digo, pero es que nosotros le hemos preguntado a mamá y ella dice que ya no se llora. Carnal, mi mamá me sigue llorando. Y me tiene detenida aquí, dice, no veo nada, estoy a oscuras, carnal. Allí enfrente está la luz, pero no puedo llegar. Uh-huh. Nada más dile a mi mamá que me deje de llorar. Vaya, qué impresión, ¿no? Y le digo, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Dice, carnal, por eso te estoy hablando, por eso estoy hablando contigo. Dile que me deje de llorar, que me deje irme. Le dije, órale pues, va, si esa es la onda, órale carnal, a que Dios te bendiga y vete. Dice, órale. Uh-huh. Y le dije igual lo mismo, adiós. Uh-huh. Empecé a jugar la Ouija alrededor de las 10 de la noche, no teniendo Juan Ramón, eran las 6 de la mañana. Y seguías. Y no fue mucho lo que platiqué con ella. Uh-huh. Yo el otro día descansaba, a las 8 de la mañana más o menos, hablé con mi mamá. Le dije, mamá, ¿tú todavía le ayudas a mi carnal? No, hijo, no, ¿cómo crees? No, yo no. Le digo, sí le lloras, mami. No le lloro, yo ya no le lloro. Mamá, anoche tu hija me visitó y me dijo que le estás llorando. Nada más me dio un mensaje, mamita. A tu hija la tienes en un lugar a oscuras. Si en verdad la quieres, ya déjala ir. Con tu llanto tú la estás deteniendo y no la dejas llegar a la luz. Mi hermana me suplicó que la dejes ir. Ella ve la luz enfrente, pero tú la tienes en un lugar a oscuras. No de nada a tu hija. Yo también le puse algo más porque yo también suponía que lloraba, mamá, la vi muy acabada. A pesar de que ya habían pasado muchos años, sí resintió mucho la parte de mi hermana. Mi mamá, pues obviamente también me preguntó, o sea, ¿tú cómo la viste? Porque obviamente, o sea, cuando mi hermana fallece, también yo la vi, todavía se fue a despedir de mí. Mi hermana se fue a despedir de mí, me dijo que no llorara y cosas, otras cosas que me dijo mi mamá. Claro. Entonces yo le dije, la verdad, le digo, estaba jugando la ouija, le digo, oye, pues ahí ella me dijo, yo primero pregunté, le digo, no pensé que fuera la negra, le digo, pero la verdad me dijo esto, esto y esto. Entonces yo supongo que no es alguien malo, que realmente sí era tu hija. Que tú le lloras en los rincones. Cuando estás sola, te pones a llorar por ella. Eso no está bien, mamá. Ya déjala ir a tu hija. Mi mamá me dijo, ¿estás seguro que era ella? Dime si estoy mintiendo. Le sigues llorando y le lloras en los rincones. ¿Cierto o no? Sí, hijo, la verdad sí. Digo, ¿a tu hija la quieres? No, pues que sí, no la vas a regresar, mamá. Ya no la vas a tener de vuelta. Tu hija ya fue llamada. Dale chance que se vaya con Dios. Tu hija tiene la luz ahí enfrente, pero tú no la dejas ir, mamá. Suéltala ya. Esa parte yo creo que a mamá le sirvió de mucho. Y porque a partir de entonces, a lo mejor la extraña, pero ya no le llora. O sea, como que sí la soltó. Soltó a mi hermana. Mi mamá también. Cambió un poco, digamos, ya no sería tan acabada, tan físicamente tan acabada. ¿Descansaron todos después de eso, entonces? Pues, no sé, pero mira, de algo le sirvió a mamá eso. Claro. Porque de hecho, incluso hasta ella me dijo, si quiero jugar la ouija, quiero hablar con la alegra. No, le digo, yo juego la ouija a mamá por otras cosas, le digo, nunca fue mi intención comunicarme con mamá. Nunca, es más, nunca la invoqué, le digo, nunca la he invocado a ella. O sea, para mí ella está en un viaje, al rato la alcanzaré, no lo sé, pero para mí mi hermana está en un viaje. Digo, pero yo nomás estoy pasando un mensaje que me dio hermano. Claro. Yo ya después me deshice de la Wii. Y me la regaló una persona y cantando. Nada más una vez te comunicaste con tu hermana, bueno, más bien ella contigo. Ella se comunicó conmigo, sí, una sola vez, por medio de la Ouija una sola vez, pero vamos, en otras ocasiones, pues sí me ha visitado. Qué impresión, Para conocer a mi hijo, cosillas como esas, porque, o sea, lamentablemente ya desde pequeño, muy pequeño, pues sí sufro con lo que es la subida del muerto y todo. O sea, si yo duermo en un lugar que no es en casa, y ha habido un muerto, yo lo veo, se me sube y lo veo. Vaya. He tenido que lidiar con eso toda mi vida, pero vamos, llega un momento en que alguien dentro de esa misma sopor de la subida del muerto me dice cómo debo de quitármelo. Dice, mira, no te desesperes, tienes que hacer eso, así y así, y se te quita. Ajá. Después de muchos intentos, o sea, yo ya realmente ya puedo controlarlo. O sea, ahora sí que yo ya decido en qué momento quiero que se me suba, en qué momento simplemente no dejo que se me suba. Claro. Siento la sensación porque empieza uno a ver como lucecitas de colores y un zumbido. Ajá. Cuando se te va a subir el muerto. Vaya, Froilán. Ya no, pero bueno. Qué experiencia, esa es mi historia. Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia y estoy a tus órdenes, Froilán. Cuídate mucho, Muchísimas gracias, Juan Ramón, y un saludo para la familia que por ahí me está escuchando. Con mucho gusto. Y esperemos seguirte escuchando aquí todavía muchos, muchos años más, como lo he hecho desde un principio. Te lo agradezco mucho. Gracias, Juan Ramón. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Vaya, qué experiencia, de verdad. Gracias a todos los amigos por sus mensajes. Dice desde Toronto, Canadá, muchas gracias. Excelente programa. Jaime González, gracias desde Toronto. Samantha Vázquez, bueno, tú ganaste. Richie 00 dice, bueno, pues no ganaste, pero gracias por el mensaje, ya ganarás, Hola, Juan Ramón, disculpa, ¿dónde puedo escucharte online o dónde puedo encontrar podcast? Saludos, David Amaro. Gracias, David. Fíjate que En semana quedan, ¿eh? Ha habido un contratiempo, pero ya quedan los podcasts. ¿Ya están los podcasts? ¡Ahí están! ¡Ay, qué buena onda! ¿Y cómo le entran, eh? ¿Cómo entran? ¿En Exhalofrío, la página de Exhalofrío? Ahorita me dicen, ahorita les digo cómo entran a podcast. Ya están listos, ¿ok? Ana Lemo, Juan Ramón, te escuchamos en Comitán, Chiapas. Tengo Exhalofrío, ándale pues, gracias. Hola, dice Bosé la respuesta, pero aquí te seguimos escuchando, Roberto Alvarado de Ixtapalapa. Saludos, gracias Roberto. Escotata, Iván, gracias Iván. Gracias Angie Promotor, muy amable. Dice, please Juan, más horas, más tiempo, más días de Exhalofrío, gracias. Muy amable, desde Nogales, Sonora. Divina Smiling, muy bien. Saludos desde Nogales, Sonora, gracias. Muy amable. Tetecón 2, gracias, dice, te digo, no sé la respuesta, hola, así que, ¿qué pesabas el Twitter, pero no estabas en Extra? Saludos a Roberto de Ixtapalapa, gracias, muy amables. Y bueno, pues tengo ganadores, Hugo Ernesto Mejía, gracias, Samantha Vázquez, Carlos Alberto Tobar, Silvia Cristina Espejel, Alan Robles, gracias por su, ya sea mensaje de texto, ya sea su Twitter, su Facebook, por teléfono. Bueno, pues entraron por todos lados. Vamos a regalar muchísimos DVDs hechos especialmente para ustedes, ¿ok? Y bueno, pues tengo mucho más esta noche. ¿Saben qué? A los muchachos que se ganaron sus DVDs, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Más bien, Lili se va a poner en contacto con ustedes y les va a dar indicaciones dónde, cuándo y a qué horas pueden recoger su DVD, ¿ok? Que está de verdad del uno. Nada más no lo vean solitos, ¿eh? No lo vean solitos porque no se vayan a espantar y luego qué hacemos, ¿eh? O si lo ven solitos, tienen que verlo con un peine o un cepillo para que no terminen con los cabellos levantados. Ok, saludos, Juan Ramón, y te deseo mucho éxito en ese programa. Gracias y bonita noche. Muy amable, gracias. Vámonos a Torreón, en Coahuila. Alberto Cárdenas, ¿cómo estamos, Alberto? Bien, bien, señor, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto de saludarte. Háblame de tú, Alberto, ¿sabes no, por qué? Claro, no, el gusto es mío, el gusto es totalmente mío. Felicitarlo, pues ya escucho ahorita también por su nuevo programa, la verdad. Y pues me encanta la idea de que esté al aire. No, muchas gracias, Alberto, ¿sabes qué? A ti te voy a dar un regalo especial en Torreón. Próximo 16, 17 y 18 voy a andar por allá. Voy a andar en Durango el 16, el 17 en Torreón y el 18 en Monclova. Así es que voy a ir con el espectáculo sobrenatural, Aquí se respira el miedo. Okay. Y entonces yo te voy a regalar cortesías a ti y a un acompañante. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Ok, no quiero que faltes. No, ahí estaré, te lo prometo. Órale, 17 en Torreón, 17 de abril, en 17, Torreón. No, sabes que eres bienvenido aquí en Torreón, sabes que se te aprecia mucho aquí en Torreón, y pues digo, ya en ocasiones anteriores has venido, y yo creo que la gente de acá del norte sabes que te recibimos con los brazos abiertos. Te lo agradezco mucho, Alberto, muy amable. Oye, como que a veces nos pierde un poquito la llamada, se nos hace así, la voz así como rara. A ver, no te vayas a mover, quietecito ahí, ¿eh? Ahí estoy. Okay, estoy a tus órdenes, Alberto, gracias. No, pues simplemente comentarle, ya que estamos retomando los temas paranormales. Ajá. Acá en Torreón, pues, sabe que, y sobre todo teniendo en cuenta que es el centenario de la Revolución Mexicana. Ajá. Hay mucha actividad, pues, paranormal, ¿no? Hay mucha actividad que se refiere a este tipo de cosas. A mí en lo personal, yo tengo, bueno, la mayor parte de mi infancia y parte de mi adolescencia viví en lo que venía siendo pues la zona vieja de Torreón. Ajá. Que es donde se dice o donde se cree que pues la mayoría de la gente enterró tesoros, ¿no? Sí. De hecho es muy conocidas las historias aquí en Torreón de que a raíz de que Pancho Villa llegó a la laguna, la gente pues tuvo que esconder sus tesoros para que Pancho Villa pues no se los quitara. Ajá. Esas son leyendas que se viven aquí en Torreón. Ajá. Y en una casa, precisamente una casa que también es su casa, aunque es de mi tía, pero yo lo invito, ¿verdad? Gracias, Alberto. Porque... Oye, te pido un favor, ¿puedes despegarte un poquito la bocina de tu boca? Ándale, pues. Gracias. Medio fuerte, ¿eh? Gracias. Okay, entonces en esa casa hay mucha actividad paranormal, se escuchan caballos, se escuchan cadenas por las noches. Y a mí en lo personal, ya me han pasado cuestiones ahí medio extrañas, desde que he visto figuras, hasta en una ocasión que yo me quedé a dormir con mi tía ya estando grande, teniendo 19 años. Ajá. Tú sabes que las casas viejas pues son muy grandes, ¿no? Claro. Son unos caserononones. Entonces, esta casa de mi tía es una casa en la que hay dos patios. Sí. El patio de en medio y el patio que está hasta el fondo. Ajá. En el patio del fondo hay un cuarto que es donde, en ese cuarto y en ese patio es donde se escucha toda la actividad, ¿sí? Sí. Entonces, mi tía me dijo, quédate a dormir en el cuarto del fondo. Yo ahí me quedé en el cuarto del fondo, pues se me hizo fácil quedarme en el cuarto del fondo y se me hizo muy fácil estar ahí en el cuarto del fondo. Ajá. Durmiendo como a las 3 de la mañana, yo dejé la puerta abierta por los calores de aquí de Torreón, era verano. Sí. Dejo la puerta abierta y empiezo a escuchar un ruido en el patio. Sí. Un ruido. Como que estaban escarbando. Yo dije, bueno, pues ¿quién está escarbando a las 3 de la mañana, no? ¡Qué loco puede estar escarbando a esta hora! Ajá. Cuando yo abro los ojos, resulta que parado frente a mí, en la puerta, cuando yo logro abrir los ojos, había una figura como de un general. Como un soldado, o sea, como si se tratara de un soldado, pero se veía como de la revolución. Okay. Sí, era como un soldado revolucionario, no era un soldado cualquiera, ¿sí? Okay. Entonces, este soldado, pues yo me le quedo viendo. Pero al momento que yo me le quedo viendo, Juan Ramón, perdí toda noción de mí. Ajá. Dice mi tía, porque yo ya, a partir de que yo me acuerdo que lo vi, y hasta que estaba en los brazos de mi tía, yo no me acuerdo de muchas cosas. Pero dice mi tía que ella escuchó un grito tan desgarrador de mi parte, pero desgarrador. Dice que era un grito como si me estuvieran matando. Ajá. Y cuando ella llegó al cuarto, dice que yo estaba frío y temblando. Blanco, dice, estabas pálido, o sea, pálido, no se te notaba, de plano no tenías color. Sí. Dijo, como si hubieras visto al mismísimo diablo. ¿Qué cosa? Yo la verdad, esa ocasión pues fue la última ocasión que me quedé a dormir con mi tía. Desde entonces yo no he vuelto ya, por las noches vuelvo en el día, ¿no? Porque, por más seguridad. Dijiste, ya no aguanto otro susito de estos, ¿verdad? No, ya de esas cuestiones yo creo que ya me curé bastante. No soy la única persona que le ha pasado cuestiones. Mi mamá desafortunadamente también es una persona que ha vivido muchas cosas en la casa de mi tía. Okay. En una ocasión, bueno, contándote la anécdota de ella. Ajá. Mi tía nos cuidaba porque mi mamá trabajaba haciendo guardias en el seguro. Sí. Sí. Entonces, en esa ocasión, recuerdo que mi tía nos llevó a una fiesta de 15 años y mi mamá pensó que le tocaba guardia y resultó que no le tocaba guardia. Entonces, a mi mamá se le hizo fácil irse a la casa de mi tía. Como ella tenía llave de la casa, se metió, entró al cuarto, está un cuarto, como te comento, luego está el patio el patio que está hasta el fondo y luego el otro cuarto. Ajá. Entonces ella se metió al cuarto del fondo y prendió la tele para ponerse a ver la tele, ¿no? Ajá. Dice que de repente, también como 12 de la noche, más o menos en esas horas, había una puerta de madera, me acuerdo muy bien, que daba para el patio del fondo que te comento, empiezan a rasgar la puerta. A rasgar. Sí. Así, a rasgar la puerta. Dice mi mamá que ella volteó a ver de qué se trataba y dijo, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué está pasando? Dice que de repente se escuchó como si hubieran dejado caer algo en el piso, pero por la parte de afuera. Ay, yeah. Dice que se asustó tanto que mejor prefirió salirse a la calle y esperarnos a que regresáramos de los 15 años en la calle. Fíjate nada más. Digo, ¿hasta dónde llegó la impresión, no? Sí, o sea, ¿hasta dónde a ella le llegó la impresión de decir, claro, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿o qué está sucediendo? ¿Por qué se están apareciendo? Mi tía es una persona muy incrédula de esto y a ella desafortunadamente nunca le ha pasado nada. Ajá. Pero, en una ocasión, mi tía dijo, bueno, soy tan incrédula que vamos a ver si es cierto. Claro. Ella dejó una grabadora, Juan Ramón. Sí. En el patio. Dijo, voy a grabar, a ver si es cierto, ¿no? Ajá. Pues como toda persona escéptica y toda persona incrédula. Alberto. Dime. Yo me tengo que ir porque si no... Pero, ¿le seguimos mañana? me cortas la inspiración. No, es que, ¿sabes qué? Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿te marcamos mañana y le continuamos? Órale, me parece, yo espero tu llamada y espero mis boletos. Claro, por supuesto, Alberto, ¿eh? No, perfecto, pues yo aquí estoy a tus órdenes, Juan Ramón, y sabes, te reitero nuestra invitación a La Laguna cuando desees venir. Te lo agradezco mucho, cuídate, y te paso con Lili. Ok, gracias, Juan. Ándale, pues, gracias. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias por estar con nosotros. Mañana a las 10 te espero, ¿ok? Saludos, Zulema, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya nos vamos, gracias. Oh, fíjate, está llegando un fantasma aquí. Ya nos vamos, soy Juan Ramón Sáenz. Mañana a 10 de la noche. Exhalo frío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. Exa FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte Exa.